gol. Va a ser el segundo día, bien. ¿Qué esperas de esta noche? Llegar a casa. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de El Acratador. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos un jueves más de 8 a 9 emitiendo en directo y bueno, pues puede que también nos estés escuchando en alguna de las repeticiones aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Puede ser que sea el sábado a las 12 de la mañana o el martes a las 6 y media de la mañana. Una semana más, os recordamos la manera de poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico microabierto@radiotopo.org. Y a todo esto también decir que tenemos redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, en todas ellas nos puedes seguir. También puedes suscribirte al canal de Telegram o bien puedes llamarnos al 976-29-1398 o en el canal de WhatsApp 656-38-1656. Y ya de paso no se puede comunicar con nosotros nuestra compañera de programa que anda de fiestas de pueblo por ahí, o sea, se nos ha escaqueado hoy también. También saludar a todas esas radios que nos están remitiendo, pues desde Huesca Radio Espiritrompa, desde Barcelona Contrabanda, desde Sabadell Radio Trama. A ver, desde Valencia Radio Malva y también desde Valencia y Alcoy en Alacant, Radio Activa. Radio Almaina en Granada, Agora Sol Radio en Madrid e Irola Irratia en Bilbao. Bueno, no nos ha dicho el prescriptor musical que nos está poniendo. Yo aquí estaba bailando con mis zapatos de Northern Soul, de estos ahí deslizándome. Exactamente, eso estaba sonando, Northern Soul. Pues es un pupurrí, una recopilación de mogollón de grupos, no te sabría decir. Sí, sí. Además, pues este estilo debía, más que tirar por grandes figuras o tal, les gustaba buscar así rarezas y grupos más minoritarios o desconocidos. Bueno, y ahora con... Vamos ya con las noticias, ya me he quitado la cera de los zapatos, que es como se bailaba esto. Y vamos con una noticia en la que me autodesmiento de la semana pasada para empezar. Cuando parecía que la negociación de los autobuses de Zaragoza, de AUTSA y del tranvía había, pues iba más o menos estando encarrilada, como un gesto de buena voluntad, los trabajadores y trabajadoras de las compañías pues habían eliminado los paros, pues vuelven a los paros porque tanto la empresa como el Ayuntamiento de Zaragoza de momento parece que no tienen la mínima intención de hacer avanzar el convenio, un convenio que por otro lado no solo redunda en un beneficio económico o social para los trabajadores y trabajadoras, sino que lo que proponen son medidas sociales que afecten a los sufridos y sufridas usuarias del bus urbano y el tranvía. Y mientras está produciendo un poltergeist aquí en nuestro estudio, o sea, ¿qué pasa con una luz tintineante? Pues bueno, debe ser algún fantasma que ha debido salir tras la tala del almez del Parque Brühl. Y es que en 2018 un árbol histórico que, bueno, pues que se había secado en el no menos histórico Parque Brühl de Zaragoza, que tiene un parque que tiene su origen en la antigua huerta del convento de San Agustín, nada menos que en la Edad Media, Pues bueno, pues se talló, se hizo una bonita escultura y este precioso árbol ha terminado finalmente pues por los suelos. Todo ello por la absoluta dejadez del Ayuntamiento de Zaragoza. Y vale que solo es un árbol, pero y que bueno, pues para la gente que se ha ido de fuera de Zaragoza, por igual nos parece para tanto, pero es todo un símbolo de cómo se están haciendo las cosas por parte del Servicio de Parques y Jardines de Zaragoza y el poco interés que se da a los pues a los parques históricos. En concreto era una obra del escultor soriano José Lorente, que había tallado un lobo, dos águilas, dos lechuzas, una ardilla y una cigüeña, y dicho almez singular, también llamado en aragonés latonero o litonero, se encontraba situado en lo que en el siglo XIX eran los jardines de la finca de Juan Bruil. Y una de las cosas que se quiere denunciar es que se habían encargado numerosas ocasiones estudios del estado del arbolado singular de Zaragoza, acudieron incluso dos expertos en árboles singulares del Botánico de Valencia para diagnosticar pues el estado de los árboles singulares de nuestra ciudad, y ese estudio de momento pues parece que está durmiendo el sueño de los justos en un cajón. Us nowhere. You've got to love me, baby, and feel me too, and do all the things that I want you to do. Yeah, yes, you got to stop trying to be so slick. Come on, let me show you, baby, how to do a little trick, 'cause I wanna love. Y continuamos con una convocatoria. El estallido social en Colombia, como se denominó desde entonces, pero que también podría llamarse levantamiento popular o desborde de abajo, no fue espontáneo. Por el contrario, tiene raíces profundas que pueden vislumbrarse claramente en diversos aspectos, como el agotamiento de la sociedad ante los gigantescos niveles de desigualdad, las consecuencias de la pandemia o las alarmantes cifras de empobrecimiento generalizado. Las compas de Hoguera Distro y Dos Tristes Tigres de Colombia nos hablarán en la charla del martes 12 de julio de las causas de la gran movilización social de este país y del camino que se está abriendo. Además, contaremos con la exposición fotográfica Revuelta en Colombia y la exposición gráfica Sin Fronteras ni Naciones. Hoguera Distro es un proyecto que, además de vender publicaciones anarquistas y ruido de Latinoamérica, es activo en la movida anarquista y escena punk de Bogotá en cuanto a la organización de festivales, conciertos, ferias, proyecciones y movidas antiautoritarias y solidarias. Dos Tristes Tigres es un proyecto que publica fanzines y material gráfico. Los textos que editan están relacionados con el antiespecismo, el anarquismo, los feminismos y las prácticas antiautoritarias, siempre con una mirada en y desde Latinoamérica. Nos hace especial ilusión este evento, ya que es el primero que organizamos en la Geraldine, el espacio de cuidados de nuestras compañeras del colectivo Trabajadoras del Hogar. Pues lo dicho, esto será el martes 12 de julio a las 7 de la tarde en el espacio de cuidados trabajadoras del hogar La Geraldine, que lo tenéis en, no me queda muy claro si es Camino de Santa Lucía o Carretera de Santa Lucía, camino será, a número 11. Y esto lo tenéis muy, es muy cerquita del Centro Social Luis Buñuel, por ahí por el gancho, calle directamente. Yo creo que será la calle Santa Lucía, antes estaba el paro ahí, en hace muchos años. Pues eso sí. Y volvemos a una convocatoria que, bueno, pues es lejana, pero como la cubriremos en su momento, no os quepa duda. Pues eso, nos anuncian desde Apoyo Mutuo Aragón, que vuelve Colectiviza, y lo anuncian porque para participar en todas las ponencias pues hay que inscribirse antes y la cosa va a estar complicada por la falta de plazas. En concreto, Apoyo Mutuo Aragón vuelve a organizar un foro social en Monzón los días 17 y 18 de septiembre. Eligen esta sede por ser un lugar en el que se organizaron las colectividades que nos inspiran y nos recuerdan que somos capaces de conseguir lo que somos capaces de conseguir a través de la solidaridad y la autogestión. Es todo autofinanciado, hay que inscribirse previamente y en función de las necesidades de alojamiento, comida, transporte, pues hay un formulario de inscripción. Decir que va a haber 5 mesas con varias líneas de debate sobre democracia radical, defensa del territorio, pluralismo cultural, feminismo y democracia económica. Pues eso, decir que en el foro del año pasado en Andorra de Teruel pues se petó, de hecho no hubo sitio para dormir y acudieron más de 200 personas, faltó sitio. Y decir que tras este encuentro, visto el éxito, pues se traslada a Monzón, donde también habrá sitio, pero mejor decirlo antes. Y seguimos en la provincia de Huesca con otra convocatoria para quien nos pille por Fraga o en las cercanías. Una buena noticia, y es que este sábado 9 de julio en el pasaje San Quintín de Fraga la CNT inaugura la Sala Aurora, un nuevo espacio anarcosindical a pie de calle que nace con la pretensión de realizar actividades sociales y culturales. Pues eso, un nuevo centro social en este caso en Fraga, ahí también en el Cinca, y la verdad es que muy, muy interesante que se vayan abriendo nuevos sitios. Solo 20 minutos, ya serán más minutos. Veremos cómo siguen adelante y cada día serán más minutos. Esto está hecho a propósito para privatizar aún más la sanidad. Yo no sé cómo aguantamos esto. El COVID permitió destapar la situación del sistema sanitario. Décadas de recortes económicos y privatizaciones explican el colapso del sistema. Lejos de tomar medidas, los políticos han aprovechado para deteriorarlo aún más, dirigiendo los miles de millones de euros de los fondos COVID a empresas privadas y empujando a las clases medias a los seguros privados. Ante esta gravísima situación, CAS presentó una ILP para salvar el sistema sanitario, en la que proponíamos universalizar realmente la asistencia, derogar las leyes que permiten la privatización, crear un segundo turno de médicos en los hospitales para aprovechar al 100% la capacidad, evitar su emigración y acabar con las listas de espera que cada año nos cuestan 9.000 millones de euros en conciertos privados. Dedicar el 25% del gasto sanitario a la atención primaria para aliviarla, incrementando sus plantillas para asumir las residencias de mayores absolutamente abandonadas. Crear un sistema público de farmacia para fabricar y distribuir los medicamentos y productos sanitarios que puedan considerarse esenciales o de interés general. La mesa del Congreso, formada por PSOE, Unidas Podemos, Vox y PP, en la que la izquierda tiene mayoría, ha votado en contra de la ILP, es decir, todos se han puesto de acuerdo para impedir que la población pueda opinar sobre el modelo sanitario que prefiere. Curiosamente, la patronal de hospitales privados ha declarado que espera que la ILP no sea aprobada. Hemos registrado una nueva ILP que ha conseguido pasar el filtro de la mesa del Congreso. Ahora necesitamos vuestro apoyo en todos los puntos del Estado. En CAS continuaremos luchando, en la calle y con la nueva ILP. Contáctanos en cas@casestatal.org. Y bueno, pues si estás interesado en conocer más sobre esta ILP, te remitimos a una página web que se llama recuperatusanidad.org. Desde allí, pues si tienes certificado digital o DNI electrónico, pues puedes firmar. Y si no lo tienes, pues te viene ahí un mapa donde va marcando los distintos sitios del estado donde te puedes acercar a firmar. Pues yo que sé, aquí en Zaragoza, pues creo que estaba el local de la Intersindical. En Teruel estaba el Centro Social Ixena y en Huesca me parece que era CNT, donde os podéis acercar. Y ya que estamos hablando de sanidad, vamos a rescatar un artículo que teníamos por aquí perdido, de esto que os hablamos muchas veces, que se nos quedan cosas en el tintero, pues este acerca de la sanidad low cost. La pandemia precipita una carrera de seguros médicos low cost, con pólizas de hasta 8 euros para jóvenes. Al margen de la letra pequeña de este tipo de ofertas, que limitan los servicios de hospitalización y se encarecen después con copagos, la fiebre del aseguramiento privado agudizada por la pandemia, ha precipitado una carrera de ofertas low cost que preocupa en la profesión médica. Los precios han caído en 2021 casi un 5%, porcentaje que llega más allá del 13,5% para los clientes de 35 años. Los jóvenes están en el punto de mira de las campañas más agresivas. Un estudio de mercado ha detectado un significativo aumento del interés de los menores de 25 años y de quienes ganan menos de 1.000 euros al mes. Los seguros de salud privados viven un fuerte auge. En 2020 rompieron sus récords tanto de clientes, más de 11 millones, como de facturación, más de 9.000 millones. Todo este boom, que se apoya en incentivos fiscales, tiene beneficiarios concretos. El ranking de grupos empresariales de 2020, que ha estado marcado por un reforzamiento de la oferta de bancas y aseguradoras, lo lidera Segur Caixa Adeslas, que integra a CaixaBank y a Mutua Madrileña. Su volumen de primas el año pasado ascendió a 2.732 millones de euros, con un 29,5% de cuota de mercado. Detrás van Sanitas con 1.439 millones y el 15,5% de cuota de mercado, Asisa, DKV Seguros, Mafre, AXA, Fiat y Eveltia. Los 10 primeros grupos suman más de un 82% de todo el mercado. El undécimo es Catalana Occidente. Estas empresas dominantes tienen motivos no solo para la satisfacción por cómo van las cosas, sino para el optimismo por cómo vienen. 2021 apuntaba en la misma dirección que 2020, pero con más fuerza todavía. Entre enero y junio, el volumen estimado de primas por seguros de salud ascendió a 4.919 millones, un 4,8% más que en agosto de 2021. Hubo un 4,5% más de búsquedas que de enero a agosto de 2020 y un 10,6% más que en 2019. Las expectativas de que el seguro privado siga ganando fuerza ahora con la atención primaria saturada y las listas de espera engordadas por la pandemia son elevadas. La herida que la crisis ha provocado en el sistema público constituye una oportunidad de oro para los seguros privados, hecho comprobado en primera línea de la atención sanitaria. Si no se corrige la saturación del sistema, la atención primaria perderá prestigio y cada vez más personas tenderán a acudir a la asistencia privada, buscando soluciones ágiles y utilizando los centros de salud como un mero paso para acceder a medicamentos y pruebas complementarias. Otros análisis apuntan en el mismo sentido, como el de Juan Simó, autor del blog Salud, Dinero y Atención Primaria, que sostiene que hay una relación directamente proporcional entre el empeoramiento del sistema público y salida hacia el privado. Ya sabemos qué hay que hacer si se quiere que los seguros médicos privados sigan viviendo sus mejores años: reducir la inversión pública, sobre todo en atención primaria y más específicamente en médicos de atención primaria. Las aseguradoras, que actúan en estrecha colaboración con la banca, se adaptan a este mercado favorable burbujeante, en el que la crisis sanitaria ha abierto nuevas vetas. Una palabra clave: jóvenes. La consultora Bain & Company, en una encuesta durante la pandemia realizada a más de 1.000 personas de entre 18 y 65 años, constató que entre los entrevistados que no tenían seguro, un 27% tenía intención de firmar uno. Pero interesa sobre todo la letra pequeña: solo el 7% de los asegurados tienen menos de 25 años, pero hasta el 18% de los que tienen intención de contratar son de esta franja de edad. Los anteriores datos nos dicen que la pandemia ha allanado el camino hacia un mercado joven y con menos ingresos. Ahora bien, entre los jóvenes con mejor salud y menos ingresos, el incentivo para la contratación puede ser más bajo. ¿Qué hacen las compañías? Actúan ya en consecuencia, aprovechando que la pandemia ha multiplicado el interés. En los últimos meses se ha podido apreciar cómo las aseguradoras han trabajado y lanzado nuevos productos pensados en especial para los más jóvenes, con primas mucho más asequibles. En un año, el precio mensual medio de un seguro de salud sin copago para 35 años ha pasado de 83,21 a 71,94 euros, lo que supone una caída de 11,27 euros, un 13,54%. Se detecta además ejemplos llamativos de ofertas low cost, dirigidas especialmente a jóvenes. El seguro EVE de Divina Seguros cuesta desde 8 euros. También hay ofertas de seguros Sanifi e IC, ambos de DKV, por 9,95 y 18 euros respectivamente. Adelas Go está desde 16,20 euros. Es fácil encontrar casos así en los catálogos de las compañías y las webs de ofertas. Abundan seguros por menor de 30 y 20 euros y en menor medida por debajo de 10. Cada oferta es un caso, pero la mayoría tienen copagos y presentan catálogos de servicios y cuadros médicos de distinto grosor. Hay más prácticas que ilustran un clima de agresividad comercial. Un seguro de Mapfre es publicitado con 6 meses gratis para captar clientes. Empresas como DKV extienden la línea low cost a las ofertas para empresas, con seguros de 18 euros por empleado. Los expertos advierten sobre los riesgos de seguros tan baratos, que lógicamente ofrecen un precio desde una cantidad muy baja para personas jóvenes y sanas, al estilo de esos seguros de coche a bajo coste para conductores que apenas sacan el vehículo del garaje. Se trata de precios susceptibles de subir en cuanto aparecen enfermedades crónicas o recurrentes, coinciden los consultados. Y cuando ya nos vamos acercando a la mitad del programa, pues os vamos a dejar con un poquito de música. Volverán a sonar los Magnetofones, el último trabajo que han sacado, un EP. Y si sonó la canción en castellano la otra vez, Ardes, pues ahora sonará la otra, la que no está en castellano. Thank you. ¿De qué puede ir? El acratador. Sí. En plan, como que acribilla. ¿Qué acribilla? Algo que acribillador. Algo de ta ta ta ta ta ta. Pa pa pa pa pa pa. Algo que acribilla, vale. El acratador. ¿Qué piensas, Rim, de que puede ir el acratador? Ay, qué sé. Hay que remontarse a 1985, hace 37 años, para encontrar una inflación como la de este mes de junio. Ha subido hasta el 10,2%, según el dato adelantado hoy por el INE. La subida de precios no da tregua, a pesar de las medidas aprobadas por el gobierno. Pues sí, la inflación se dispara y puede que llegue a final de año incluso a un 25%. Pero vamos a mirar los datos de otra manera. Un tópico suele decir que los pobres cada vez más pobres, pero si atendemos al último informe de Oxfam, la cosa es real como la vida misma. Resumiendo en plan simplón, los hogares pobres gastan 114 euros en la misma cesta de la compra que antes de la pandemia costaba 100. El informe La desigualdad no se va de vacaciones de Oxfam subraya la asimetría en el reparto de la crisis de precios que ha provocado la invasión rusa de Ucrania. Los ricos gastan menos comparativamente que los pobres. La cuenta completa, resumiendo, bastante bien explicada en sucesivos informes de organismos tan poco sospechosos de ser unos rojazos como Cáritas, es que los salarios más bajos llevan bastante tiempo congelados, lo que en la práctica se traduce en pérdida de poder adquisitivo. Si a eso le sumas una inflación disparada, te sale la cuenta de pérdida de más o menos un 30% de poder adquisitivo entre las clases más humildes, algo que que en general afecta a la gente asalariada, así a lo gordo, ya sea incluso los asalariados, pues bueno, que tienen un salario más o menos apañado, no por ello tienen que ser mileuristas todos y todas, aunque hay mucho tolai que se cree clase media. Dicho de otro modo, la subida de la cesta de la compra se nota más en los productos de primera necesidad que en las cestas de la compra más sofisticadas, por decirlo de alguna manera. Es una de las conclusiones del informe que se hizo público ayer 6 de julio por la ONG Oxfam, que incluye el último dato de la inflación que refleja que los precios, como habéis escuchado antes, han subido el 10,2%, impulsados por el alza de los carburantes y de los alimentos. Las dos cosas van de la mano, porque si cualquier cosa que tengas que mover en cualquier tipo de transporte, pues se ha encarecido considerablemente. Y porque la escasez de cereales, que prácticamente se usan para todo, procedentes mayormente de Rusia, de Ucrania y de los países de su órbita, pues ha hecho que los precios se disparen. Pero hay muchas cifras que hacen truco, y es que se juguetea con el índice de precios al consumo y la inflación, pero la cifra real de ese 10,2%, como decimos, a final de año puede llegar la inflación casi al 25% incluso, hay que sumar la realidad salarial. Y aunque nos dicen que el salario medio en España es de unos 25.000 y pico euros, el salario más frecuente no llegó a los 18.500 euros brutos en 2020. Los últimos datos disponibles y fiables, y el segundo salario más frecuente en el Estado español anda en poco más de 14.000. Sí, amiguitos y amiguitas, ser mileurista es lo normal en estos momentos. 1.000 eurista o un poquito más. ¿Por qué? Porque las últimas subidas de convenios, según todos los informes sindicales, rara vez, y estamos hablando de un horizonte incluso a 10 años, han superado el 2 o el 3% anual y solo en unos pocos convenios. Hay convenios, por ejemplo, repasando algunos convenios de comercio, de limpieza, de jardinería, pues por decirlo, de la parte baja de la tabla, subidas que son del 0,5, del 0,8% anual, o sea, unas subidas que la inflación se ha comido antes de que fueran firmadas. Y a todo esto hay que sumar que el porcentaje de personas trabajadoras que cobran el salario mínimo o menos se ha duplicado en 10 años. Y todo esto, como hemos dicho, tomando datos del Instituto Nacional de Estadística. Estos datos con los que Oxfam refleja que la cesta de la compra, que antes de la pandemia costaba 100 euros, hoy cuesta 108. Pero la de los hogares con menos recursos, los que viven con menos de 400 euros al mes, ha subido hasta 114. Y, lógicamente, estamos hablando de la pobreza prácticamente extrema, pero es que en el caso de la gente, pues que digamos que dobla esa cantidad, por lo que sería el doble de lo que se considera la línea de pobreza extrema, pues en torno a los 800 euros, o la gente que cobra el SMI, pues se lleva muy poquita diferencia. La ONG lanza un mensaje de alerta, y tampoco hace falta ser un genio para que lo lancemos todos y todas, ya que un hogar puede renunciar a irse de vacaciones, pero difícilmente puede renunciar a encender la calefacción durante el invierno o a comprar fruta y verdura fresca, si quiere mantener una dieta mínimamente saludable. Los mayores aumentos, como recalca Oxfam, se han producido en vivienda y suministros, transporte y alimentación. Hay que decir que la vivienda, la alimentación, pues bueno, son cosas de las que difícilmente o de ninguna manera podemos prescindir. Algo que realmente atenta contra la convivencia de la gente, algo realmente que afecta a la gente, algo que realmente preocupa a la gente, algo que realmente les puede arrasar a ustedes y a nosotros, los precios, el coste de la vida. Señor presidente, seguro que lo sabe, pero la gasolina ha subido el último año un 66%. La luz ha subido el último año un 48%. De hecho, Iberdrola reconoció la semana pasada repartirse 3.885 millones de euros entre ellos, mientras la gente se achicharra en parques, en la calle, por miedo, por terror, a poner el aire acondicionado. Pero por no hablar de energía, señor presidente, ¿sabe qué vale? ¿Sabe qué puede costar un melón en este país hoy? 13 euros. Una sandía, 12 euros. Medio kilo de cerezas, 6 euros. Y aunque me dé por saco poner a políticos, pues bueno, la verdad es que creo que estas declaraciones de Rufián hace un par de semanas son muy esclarecedoras de lo que hay. Y es que el impacto de precios sobre los deciles con menos recursos de la población se nota especialmente en el suministro energético. Hoy 34 de cada 100 euros que ingresa el 10% más pobre de la población se destina a pagar el gas, la electricidad y otras fuentes de energía. Uno de cada 5 euros destina la mitad de lo que ingresa en pagar la factura energética. El 10% más rico solo gasta 10 euros de cada 100 en este campo. Y este informe denuncia que la desigualdad extrema y el alza de precios sin precedentes de los alimentos y de la energía son una catástrofe para las mujeres, las personas racializadas y las personas más pobres del mundo. Como siempre suele suceder y como se suele decir, la cuerda siempre se corta por la parte más fina. En el otro lado de la balanza están los que ganan con la situación actual. Desde la pandemia hay 573 nuevos milmillonarios, lo que supone un nuevo milmillonario cada 30 horas. Pues lo dicho, los pobres más pobres, pero los ricos más ricos hasta lo inimaginable. sticking in my head, science cold. My sugar tastes sour, my soul tastes sweet. I wanna lay down, but I just can't sleep. It's your voodoo work. It's your voodoo work. Round and round, same old thing. A heartache, misery, trouble, and pain. It's your Y ahora vamos a tratar un poco, bueno, un momento acratador, historia. Ya han vuelto los Sanfermines, después de la pandemia pues se han vuelto a celebrar y bueno, pues aprovechamos también para recordar lo acontecido el 8 de julio de 1978 en los Sanfermines, donde la policía mató de un disparo a un joven de 23 años, Germán Rodríguez, que tras efectuar 160 disparos en la Plaza de Toros, pues eso, el Germán cayó. Los asistentes solicitaban amnistía para los presos y la figura de Germán es recordada año tras año en la Plaza de Toros durante los Sanfermines. Eran tiempos convulsos en los que Franco ya había muerto, pero la actitud de las fuerzas del orden continuaba inalterable a los mandos de Rodolfo Martín Villa, ministro de la Gobernación en aquel momento y antiguo alto mando de la dictadura. Y pasó. Tras finalizar la corrida de toros, varios jóvenes enseñaron en el ruedo una pancarta que clamaba por la amnistía para los presos del franquismo, lo que suscitó un pequeño desencuentro con otras personas desde los graderíos. Ese mínimo encontronazo fue el pretexto que buscaban para provocar los disturbios que después dejaron a más de 150 heridos, 11 de ellos de bala, provocados por los 160 disparos de fuego real que se efectuaron en tan solo 6 horas. Esta intervención llevó a una huelga general en Navarra y protestas que se extendieron por Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y el resto de Navarra. Estos sucesos nunca fueron juzgados. La primera de televisión española que retransmitía la corrida en directo por televisión emitió las imágenes de los incidentes en directo desde la Plaza de Toros. Sin embargo, misteriosamente esas imágenes desaparecieron y a día de hoy no constan en sus archivos. Y ahora os queremos dejar con el tráiler de un documental que se hizo en 2005, lo hizo Juan Gautier y José Ángel Jiménez, relatando lo ocurrido ese día y que, bueno, pues decir que en su momento fue el documental más taquillero, que llegaron a pasar 24.000 espectadores y que se llevó pues el primer premio en el Festival Cádiz Doc en la y en la sección oficial de documentales, y también apareció en la sección oficial de documentales del Festival de Málaga. No sabíamos nadie dónde estaba, casi nadie, fue una noche, vamos, imposible de describir. En el hospital de Navarra, a Javier Arteta Pascual, herido de bala en mano. En la residencia sanitaria Virgen del Camino permanecen las 16 personas que ingresaron. José Ramón Vélez de Mendizábal, herido de bala en el abdomen, fue operado, evoluciona. Miguel Fernández Díaz de Cerio, operado de herida de bala, alojada en región subescapular. Hoy se le practica una intervención de extracción. Félix Lunday en el busto, herido de bala del brazo derecho, evoluciona. En la clínica de San Juan de Dios han sido dados de alta 5 de los... La víspera de los Sanfermines del 78 era una época en que efectivamente aquello estaba muy, muy complicado. La pasada noche se han registrado nuevos enfrentamientos entre la policía ha efectuado varios disparos de pelotas de goma dispersando a este grupo. Para de... esto no hicimos el 36. Esa era la expresión de unas gentes que realmente estaban convulsionadas. Yo no estaba acostumbrado al radicalismo que existía no solamente en la calle, sino también en las instituciones. ¿Cuál es su opinión de lo que ha ocurrido aquí en Pamplona? Mi opinión es la de todo el mundo. Esto es un atropello. Al fin y al cabo, lo nuestro serán errores, lo otro son crímenes. Gracias, señor ministro. Gracias, señores. No sabes lo que pasa, una angustia terrible. Y les dije, ay, no sé, tengo una sensación, un yuyo horrible. O sea, es que algo le ha pasado a alguien de mi cuadrilla. ¡Quieto todo el mundo! Y estos quisieron dar un golpe de estado. Y si les sale bien en Pamplona, se acabó la predemocracia y todo el copón, santísimo. Pero un golpe de cada de quién contra quién. El día de hoy ha dado la impresión de ser una jornada de luto en Pamplona. Ya salió la policía y ellos, nada, tranquilos, oye, que no pasa nada. Y le digo, no, aquí va a pasar. ¿Abrís el paso que han hecho ustedes? No, va a ser de tiro real o no, va a ser de tiro real. Vamos a ver si te pones de acuerdo con Vulcano 2. Y a ver si coges a la gente por la espalda y empleando únicamente la goma, a ver si disuelves un poquito todo lo que hay delante de la Diputación. Y han hecho un muerto y 150 blessés. Los incidentes se han producido a Pamplune, la capital de la provincia basca de Navarra. Escucharemos sonar en el cielo el cohete. El chupinazo que dará comienzo a las fiestas de este año. Y ya no cabe ni un alma en la plaza del ayuntamiento. La fiesta está a punto de empezar, ¿no, Alberto? Sí, Camino, además, como tú sabes bien, estos son unos Sanfermines especiales porque se cumplen 25 años de los sucesos de la Plaza de Toros, de aquel fatídico 8 de julio de 1978. Y bueno, aunque eso no va a impedir que la fiesta inunde las calles como todos los años, sí que el recuerdo acompañará de manera especial estas fiestas. Pero de momento vamos a seguir con el bullicio y la alegría que inundan ya la ciudad. Yo creo que lo que hay que descartar en las distintas versiones o posibilidades de interpretación de los Sanfermines del 78, lo que en cualquier caso hay que descartar es el accidente. Si entendemos el accidente como algo casual, que no guarda relación con los procesos y los acontecimientos que se están dando, el asesinato de Germán es cualquier cosa menos un accidente. Y le miro y tenía pues eso, la herida aquí, ¿no? Joder, corta un poco la hostia. Yeah, I said, when I'm hungry, some apple pie will satisfy my greed. But right now, baby, it's some of your loving. Y bueno, vamos un poco ya con la crónica internacional. Bueno, vamos a empezar la crónica internacional pues recordando dos aniversarios. El 25 aniversario de la devolución de Hong Kong por parte del Reino Unido a China, que fue el 1 de julio de 1997, y el 60 aniversario de la independencia de Argelia, que se celebró el pasado 5 de julio con un desfile militar al cual acudieron diversos jefes de Estado, entre los que se encontraba el presidente de la República Árabe del Sáhara Occidental. Y bueno, vale, vamos a empezar por lo más cercano, por Europa. Y en Europa pues hay principalmente dos noticias. Como todos sabéis, pues la nacionalización de Electricité de France por el presidente Macron, que va a pasar del 83% de propiedad del Estado hasta el 100%. Lo que parece una gran noticia, pues no es tan gran noticia porque la eléctrica francesa tiene una deuda de más de 43.000 millones de euros, que en realidad es para salvar a los pequeños inversores que tienen el Estado francés. Y bueno, vamos a pasar a la guerra de Ucrania, que es el conflicto más cercano que tenemos. Pues Ucrania consiguió la soberanía sobre la isla de las serpientes, que es un islote en el Mar Negro y que es un punto geoestratégico en el Mar Negro muy importante. Y bueno, y luego la otra noticia es que la República Popular de Lugansk declaró su liberación por parte de Moscú. Y bueno, en Colombia, ya un poco más lejanos, pasamos a Latinoamérica, pues ha habido un informe de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que en el cual se han según el cual han muerto 64.000 menores en 33 años del conflicto, desde 1985 a 2019. Y bueno, vamos a pasar a otra noticia también de las manifestaciones del orgullo gay. En este caso, 200 personas fueron arrestadas en la marcha en Estambul, que lleva prohibida desde el año 2015. Y bueno, como todos sabéis, es la única marcha casi que hay en el mundo árabe. Y bueno, vamos a pasar a una noticia de ciencia. Marina Viasoska, ucraniana, gana la medalla Fields de 2020, que es la segunda mujer tras la iraní Marian Mirzakhani, que la ganó en 2014. Y bueno, esta investigadora matemática ucraniana pues ha ganado la medalla Fields, que es el premio Nobel de matemáticas, por el empaquetamiento de esferas en dimensiones 8 y 24. El empaquetamiento de esferas, lo vamos a explicar brevemente, que es que cuántas naranjas caben en una caja. Más o menos rápidamente es eso. Y bueno, para acabar ya la sección internacional, pues vamos a hablar del paro de Ecuador, que como todos sabéis ha tenido lugar desde el 15 de junio a principios de julio, que la manifestación fue organizada por la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y liderada por su líder Leónidas Iza. Y bueno, fueron 2 semanas que bloquearon las carreteras y afectaron al comercio allí en Ecuador. El saldo final han sido 6 muertos y más de 500 heridos. Las demandas de los indígenas fueron un menor precio de los combustibles, un mayor plazo de pago para las deudas por parte de los bancos y bueno, al final se ha conseguido una disminución de 15 centavos de dólar por galón de gasolina o diésel y la protección de las zonas naturales, tanto mineras como de la Amazonia. Y bueno, y el presidente de Ecuador pues ha estado muy feliz por llegar a este acuerdo. Y terminamos con un par de convocatorias. Pues hay a quien nos gusta el ciclismo. A mí he de reconocer que me gusta el ciclismo, el de los que ganan mucho dinero con ello. Y ahora es el Tour, pero pues si os animáis, todavía podéis, aunque es un poco lejos, y es que el pelotón ciclista Ecologistas en Acción vuelve a la carretera. En concreto, este sábado 9 de julio arranca la 11ª edición de la Ecomarcha, que es una ruta ciclista de Ecologistas en Acción que este año va a recorrer pueblos y ciudades de Galicia. Por cierto, una ecomarcha que también se ha hecho ya en Aragón en años anteriores. Y de hecho, la primera prueba hace como 25 o 30 años fue aquí en Aragón, que terminó de una forma un tanto abrupta porque se inundó la vía en la que volvían en el tren. Con el lema rompe siempre más, esta campaña sobre dos ruedas de la vuelta al nunca más, de la tragedia del Prestige, que ya ha cumplido 20 años para poner en valor y reivindicar más ecologismo, más lucha colectiva, más cuidado de la vida y más alegría. Asimismo, la Ecomarcha va a unirse a luchas vecinales de las localidades que visite para denunciar problemas ecosociales y plantear alternativas a temas como los proyectos gasísticos, parques eólicos o concesiones mineras, entre otras. El pistoletazo de salida pues es hasta el 24 de julio, puedes ir a actos sueltos y incorporarte cuando puedas, y sale este sábado 9 de julio de Pontevedra con manifestación ciclista posterior por la ciudad, y de momento pues han inscrito ya 100 personas y pueden ser muchas más. Y una segunda convocatoria ya para principios de agosto, y también un poco lejos, aunque este programa sea aragonés, pues bueno, el caso es dar un poco de cabida a todas las iniciativas. Y en concreto os hablamos de la Feria del Libro Anarquista de Salamanca, que es viernes 5 y sábado 6 de agosto. Es el cuarto encuentro del libro anarquista, donde participarán editoriales, librerías, distribuidoras y se presentarán bastante libros. Es en la Plaza de Barcelona, frente a la estación de tren, o sea, una zona bastante céntrica de allí, de Salamanca. Y todo ello lo puedes encontrar, en todo lo que va a haber, que es mucho, en la web encuentrosalamanca.blogspot.com, encuentrosalamanca.blogspot.com. Pues muy interesante, el 14º, pero no he dicho cuarto y no es 14º, encuentro del libro anarquista en Salamanca, 5 y 6 de agosto. Pues nada, amiguitos, amiguitas, nos vamos despidiendo. Sí, con este programa que, bueno, pues que ha sido, como siempre, nos falta tiempo para todas las noticias. De todas formas, seguimos en verano, como estamos trabajando. Por mi parte, un pletórico, salud y anarquía. Adiós. A cuidarse.